Señores, es mi destino, señores. Mi sino comete errores mi sino. Aletargado y sin tino y aletargado. Donde voy soy apreciado donde voy, Salgado Lázaro soy, y yo soy Lázaro Salgado.